Ni en economía ni en educación. Gobierno y PP siguen alejados en todo. Mientras, la bolsa no reacciona. Vuelve a caer con fuerza. El Fondo Monetario Internacional nos pide que aceleremos las medidas para bajar el déficit. Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. Buenas tardes. Ayer fue la decepción por los escasos acuerdos entre Zapatero y Rajoy en materia económica. Hoy tampoco hay entendimiento entre Gobierno y PP en otro tema clave, la educación. Ángel Gabilondo, ministro que ha trabajado mucho por el acuerdo, ha visto al final cómo se venían abajo las expectativas que parecían tan cercanas hace unas semanas. El PP ha dicho no después de meses deshojando la margarita. Dice que el texto que les presentaron no significaba de verdad un cambio de modelo, que es lo que se pretendía. Rodeada de todos los consejeros de educación de las comunidades del PP, verbalizaba el rechazo Dolores de Cospedal, secretaria general. Si al final el pacto no consistía en un auténtico cambio de modelo, al Partido Socialista no le hace falta para seguir abundando en el mismo modelo que tenemos hasta ahora ningún tipo de pacto de Estado. Gabilondo, contestado al PP esta tarde, hace algo más de una hora, dice que se ha llegado hasta donde se ha podido para complacer a los populares, que le hubiera gustado que la falta de acuerdo hubiera sido por el fracaso escolar o por potenciar la formación profesional o por mejorar las universidades, no por el modelo. Pero dice que van a seguir adelante con los 12 objetivos de la propuesta, aunque se tarde más. Si en el Partido Popular nos va a costar más, vamos a ir más lentos y vamos a llegar quizá menos lejos. Y no me estoy refiriendo al gobierno, me estoy refiriendo al país. Espero que no lleguemos demasiado tarde. Falta de acuerdo en educación, 24 horas después de que Zapatero y Rajoy tampoco sacaran apenas nada en claro tras su reunión en la Moncloa sobre economía. Y las bolsas siguen notando esa falta de unidad en medio de la marea de rumores. El fuego griego y la especulación siguen quemando los mercados. España continúa en el punto de mira. En lo que llevamos de semana, el IBEX ha perdido nada menos que un 11%. Y ya no es solo esa especulación de la que les hablaba, ahora también una llamada de atención del Fondo Monetario Internacional. David Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional ha pedido a España que ajuste sus cuentas lo antes posible, una advertencia que ha sido la puntilla para unos mercados que ya venían a la baja desde que el Banco Central Europeo ha mantenido el precio del dinero en el 1%, tras la de Milán, que se ha dejado más de un 4%, Madrid ha sido la plaza más castigada. Hoy ha perdido un 2,9% y en lo que va de semana recorta casi un 11%. El euro sigue de capa caída, ahora se cambia por un dólar con 27 centavos. Las medidas contra el déficit que piden los analistas internacionales para España las van a aplicar, pero muchísimo más severas los griegos. Desde esta tarde el plan tiene el respaldo de su parlamento por mayoría absoluta mientras siguen las protestas en la calle. En el Reino Unido, la economía precisamente ha sido asunto primordial en la campaña electoral y en las elecciones de hoy. Todavía se puede votar allí durante 3 horas más, hasta las 11 horas británica, 10 horas española, en las elecciones más reñidas en décadas y en las que el particular sistema electoral británico, que no es proporcional, puede hacer pues que varían mucho los acontecimientos. La clave es si los conservadores de David Cameron, el favorito y aspirante, pueden conseguir o no la mayoría absoluta. Si no lo logra, Gordon Brown, el actual primer ministro laborista, podría intentar seguir gobernando en minoría. Londres, corresponsal Juan Tato, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el resultado ahora mismo es una incógnita absoluta. Los sondeos dan como favorito, como decís, al partido conservador de David Cameron, que es quien tiene a priori más opciones de convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido. La clave ahora está en saber si los Tories lograrán o no acercarse lo suficiente a la mayoría absoluta para, con el apoyo de los unionistas de Irlanda del Norte, poder formar un gobierno estable. En el caso de que no lo consigan, una hipotética alianza entre laboristas y liberaldemócratas podría dejar a los conservadores con la miel en los labios y a Gordon Brown otros 5 años más en Downing Street. El escrutinio se inicia, como decíais, a las 11 de la noche hora española y a esa hora se publicarán también los primeros sondeos a pie de urna. Los resultados definitivos no los conoceremos, sin embargo, hasta primera hora de mañana viernes. Sobre el estatut, gracias Juan, de Cataluña y el recurso al Constitucional, Rajoy y Montilla hablan cara a cara en Barcelona, pero ninguno convence al otro. Es el primero de nuestros titulares que resumimos con Verónica Chumilla, señor Alfonso. El recurso del estatut se mantiene. No hay acuerdo tras el encuentro entre Montilla y Rajoy en la Generalitat. Ambos lo han calificado de cordial, pero mantienen sus posturas. Le he pedido una vez más la retirada del recurso presentado por el Partido Popular y me ha dicho que no. ¿Qué credibilidad y qué confianza podía transmitir yo a los ciudadanos después de haberles dicho que vamos a ir al Tribunal Constitucional porque creemos que una ley no se adecua a la Constitución y luego, porque haya un problema político, cambie de opinión. Otegi está en la cárcel riojana. Tras su salida de la madrileña de Navalcarnero y su paso por Martutene para poder hacer dos visitas a su padre enfermo, Otegi finalmente sigue su condena por intentar reconstruir Batasuna en Logroño. Más de 1000 años de cárcel. Los pide la Fiscalía para Portus, Arasola y San Sebastián. Están acusados del atentado de la T4 de Barajas. El fiscal añade más cargos a los de asesinato. Esta bomba hizo saltar por los aires la esperanza de tantos ciudadanos que confiaban, que veían que la violencia de ETA pudiera llegar a fin. Moratinos busca soluciones. Para la cumbre madrileña, Unión Europea, América Latina, Caribe, hay países que amenazan con no venir si viene el presidente Lobo de Honduras. El ministro propone que solo venga al encuentro Unión Europea-Centroamérica. Les puedo garantizar que habrá una gran participación en la cumbre. La cumbre será, estoy convencido, un éxito. Arranca el WOMAD. Va a ser esta noche con la actuación de Ayahuasca. El festival llena Cáceres de música multiétnica hasta el domingo. El calor ha vuelto y sobre todo mejora el tiempo a partir de mañana, Verónica. Es así, aunque todavía puede llover débilmente en el centro y en el este, pero en general suben las temperaturas, sobre todo las nocturnas. Los deportes, visto lo visto ayer y antes de ayer en la Liga de Fútbol y la emoción que hay, los aficionados están esperando que llegue cuanto antes la siguiente jornada. No van a tener que esperar mucho, José Luis Toral. Va a ser dentro de un par de días, el sábado, mientras hablan de las posibilidades de ganar el título y hacen números para saber si van a quedarse en primera. En efecto, la Liga al rojo, recordemos el próximo sábado toda la jornada a las 9 de la noche en Primera División. El Barcelona descansó y se presentó como precandidato a la presidencia del club Marc Ingla, que apuesta por la continuidad de Guardiola. En el Real Madrid, la novedad es que Pepe volvió a tocar balón 5 meses después y que Van der Vaart podría llegar al último partido de Liga en Málaga. Además, el Bayern de Múnich ha recurrido ante el Tribunal Superior de Arbitraje la sanción a Ribery para que pueda jugar la final de la Liga de Campeones. Pero al margen del fútbol, Carlos, también hay otros argumentos hoy en Radio Gaceta, como el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Cataluña. Van a llegar mejoras a casi todos los equipos. En ciclismo, Freire no correrá el Giro por una sinusitis. Y en baloncesto, pendientes de la Final Four de París, hablaremos con los jugadores del Barça, Fran Vázquez y Juan Carlos Navarro en Radio Gaceta. Arranca este jueves la Feria San Isidro 2010, la feria taurina más importante del calendario de todo el mundo. Un mes de festejos con los mejores diestros, novilleros, rejoneadores y otra vez con todos los abonos vendidos en las ventas. Esta tarde abren feria Curro Díaz, Juan Bautista y Eduardo Gallo frente a toros de Salvador Domecq. Gloria Sánchez Grande, buenas tardes. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo va la cosa? Bien, como has dicho, a las 7 en punto ha dado comienzo la tradicional feria de San Isidro. Hasta el 31 de mayo se celebrarán una veintena de festejos con las máximas figuras y llenos casi diarios. Continuamos sin saber si José Tomás podrá venir a la feria del aniversario, aún faltan unos días. Es la gran duda del ciclo, aunque su recuperación está sorprendiendo a todos, como ya sabéis, y precisamente hoy ya está en su domicilio de Estepona. Y mientras aquí por Madrid en estos momentos en las ventas está lidiando el cuarto de la tarde, la corrida de Salvador Domecq no está dando juego, está haciendo mancha y con muy poquitas fuerzas. Y nadie de la terna ha podido tocar pelo ni hacer nada muy destacado, si acaso mencionar Curro Díaz con el capote solamente. Gracias, Gloria. Muchas gracias, hasta luego. Recuperamos nuestro horario habitual. Hoy no hay fútbol. Seguimos con ustedes hasta la una de la madrugada. 5 horas de información y estos argumentos, señor Alfonso. Hoy 24 horas volcado con las elecciones británicas. A las 8:40 el péndulo con Germán Yanke y Ernesto Kaiser analizará esta importante jornada. A las 10 en Londres estará el ensayista Jimmy Barnes Barañón junto a nuestro corresponsal Juan Tato y a nuestro enviado especial Íñigo Picabea. En nuestros estudios nos acompañará también David Mathieson, asesor especial del Ministerio de Exteriores británico con Tony Blair. A las 11 conocerán de primera mano aquí en 24 horas el resultado de los sondeos a pie de urna. A partir de esa hora actualizamos las noticias de este jueves y a medianoche, tertulia. 8 y 9 minutos, 7 y 9 minutos en Canarias. Enseguida les hablamos de un nuevo desencuentro entre el Partido Popular y el Gobierno. Hay familias enteras, unos en contra de otros. Por lo que estamos nosotros luchando es porque el cementerio no venga a Yebra. En primera persona, con Sandra Camps. Esta semana hemos estado en Yebra, en Guadalajara, para conocer el estado de ánimo de un pueblo dividido por el cementerio nuclear. Unos están en contra, otros lo ven como fuente de trabajo. Si somos mayoría para todo. Y queremos el ATC y ya está. Y que la energía nuclear en ningún sitio ha traído desarrollo ni trabajo. En primera persona, los domingos a las 7 de la mañana, en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. El pacto de educación no va a ser posible. Un Ángel Gabilondo, al que se veía esta tarde especialmente afectado por no haber podido conseguir este acuerdo después de 7 meses de negociaciones, ha ofrecido sus explicaciones hace algo más de una hora. Reconoce el ministro que desde luego no es una buena noticia, que va a costar más aplicar las medidas educativas si no está el PP, pero no arroja la toalla. Se va a seguir, no se va a perder el tiempo en lamentos, dice, y trabajarán con los demás, con los que quieran ese acuerdo. En la sede del Ministerio de Educación está Francisco Pérez. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el ministro ha reconocido que sin el Partido Popular el escenario ha cambiado. El pacto por la educación no será ya un pacto de Estado, sino un conjunto de 12 objetivos esenciales con amplio consenso que el ministerio quiere llevar a cabo en los próximos años. Por esta razón, porque el camino se ha vuelto más complicado, el ministro Ángel Gabilondo ha dicho que no perderá tiempo en lamentaciones. Tardaremos más, tal vez, en lograr los objetivos educativos. Serán menos estables, serán menos sostenibles. Espero que no lleguemos demasiado tarde. Pero en todo caso, sepan ustedes que el compromiso es el compromiso con los ciudadanos y las ciudadanas. El compromiso es el compromiso con el país y con el futuro del país. Y esto hoy lo confirmamos públicamente. Y vamos a trabajar. De forma inmediata, Gabilondo ha anunciado que convocará a los agentes sociales y a la comunidad educativa que sí respaldan el texto, también a las comunidades autónomas corresponsables de la financiación, que no desaparecerá. Para Gabilondo no se ha perdido el tiempo, aunque sí ha reprochado al Partido Popular su voluble y coyuntural voluntad política, no porque plantea, dicho, cuestiones ambiciosas, sino porque lo que pide es directamente un cambio de modelo y eso no es una postura realista. Gracias. Las explicaciones del ministro, el anuncio de que no había pacto, lo hacía la popular María Dolores de Cospedal. El modelo ha fracasado, asegura, pero el gobierno no quiere en realidad cambiarlo, sino blindarlo. Se reconoce, sin embargo, que ha habido acercamientos, pero no los suficientes. Ha habido una puesta en escena especial para este no del PP en Génova. A Cospedal le arropaban los consejeros de educación de las 6 comunidades que gobiernan como muestra de unidad, Luis Zaragoza. Dice Cospedal que hay varios puntos irrenunciables para el PP y que el pacto no los recoge. Por ejemplo, no se garantiza la enseñanza del castellano en todo el país, ni unos contenidos comunes para toda España, ni la libertad de los padres para elegir dónde y cómo educar a sus hijos, ni se da a los profesores el carácter de autoridad pública. El actual modelo educativo ha producido unas altas cifras de fracaso y abandono escolar, pero el gobierno no ha querido hacer reformas profundas. Por eso, afirma Cospedal, el PP no puede sumarse al pacto. No queremos seguir perpetuando el modelo educativo actual y, por lo tanto, nos parecía un fraude hacia la sociedad española contribuir en blindar el modelo educativo actual, que todos estamos de acuerdo a fracasar. Los populares rechazan el pacto global, pero señalan que apoyarán en el Congreso al Gobierno cuando presente medidas que, en su opinión, vayan en la buena dirección, como hicieron con las medidas aprobadas tras la negociación de Zurbano en materia económica. Al texto presentado por el ministro Gabilondo ha ido perdiendo apoyos por el camino, porque el PP no ha sido el único en rechazar este pacto. También lo han hecho UPyD, Izquierda Unida, el BNG y Esquerra. Dicen curiosamente que el texto hace demasiadas concesiones a los populares. Las confederaciones de padres, CEAPA y CONCAPA, acusan a los políticos de utilizar la enseñanza como arma arrojadiza. Fracasado el gran pacto de Estado, piden que se mantenga abierto el diálogo para llegar a acuerdos puntuales que beneficien a todos. Vamos a escuchar a los presidentes de ambas organizaciones, a Pedro Rascón y a Luis Carbonell. Seguimos apostando por que haya acuerdos y bueno, y vamos a ver ahora en este momento cuál es la fórmula o de qué manera podemos trabajar por mejorar el sistema educativo. Ojalá, pues si no llegara a un pacto de Estado, llegara a convenios o acuerdos puntuales que puedan mejorar la situación educativa española, que está, como sabemos todos, a la cola de Europa, ¿no? Parece que es una semana de pactos frustrados. Hoy la educación, ayer fue la economía. El vicepresidente Manuel Chávez cree que el PP no arrima el hombro y solo piensa en las elecciones. Mariano Rajoy asegura que él propuso más acuerdos, pero que fue Zapatero quien los rechazó. Que no es hora de pensar en las elecciones, es hora de pensar en los ciudadanos. Y le pedí que redujera el déficit público y una política de austeridad y de no gastar por encima de lo que ingresamos. Me dijo que no. Reunión fallida la de la Moncloa, insuficiente para calmar a unos mercados que todavía hoy siguen revueltos. Parece que cada día Alguien desata nuevas dudas sobre España. Hoy ha sido el Fondo Monetario Internacional. Ha dado un toque a nuestro país, le ha pedido que acelere el recorte de su déficit. Entre eso y la decepción por la reunión del Banco Central Europeo, el IBEX ha vuelto a perder casi un 3%, David Fernández. Éramos pocos y apareció el Fondo Monetario Internacional para revolucionar de nuevo los mercados. Por sorpresa, esta tarde el organismo ha pedido a España que aplique con rapidez las medidas de ajuste necesarias para reducir su déficit lo antes posible. Esta advertencia ha sido como un jarro de agua fría para unos inversores a los que les había defraudado la reunión del Banco Central Europeo, que no ha tocado el precio del dinero. En su cuarta jornada consecutiva a la baja, el IBEX ha perdido hoy un 2,9% y en lo que va de semana, el selectivo se ha dejado casi el 11%. A pesar de la desconfianza creciente por la mañana, el Tesoro conseguía colocar 2.300 millones de deuda en bonos a 5 años sin problemas, aunque eso sí, la rebaja de nota de Standard & Poor's ha pasado factura. En apenas un mes, los intereses que nos cobran han aumentado hasta el 3,6%, un 25% más que en la anterior subasta. Las turbulencias en Europa continúan afectando al euro. Hoy se ha llegado a cambiar por debajo del dólar con 27 centavos. El mercado ha vuelto a castigar a la moneda única. Está claro que el Banco Central Europeo no ha conseguido infundir confianza suficiente en su reunión de hoy en Lisboa. Se esperaba más, y eso que Jean-Claude Trichet, su presidente, ha enviado reiterados mensajes de calma. España y Portugal no están en el mismo barco que Grecia, ha dicho, y un anuncio. No van a comprar deuda griega, Daniel Hernández. El Banco Central Europeo tenía como norma no operar con bonos basura y los de Grecia lo son desde la semana pasada. El lunes parecía que no haría caso a esa norma como mal menor para seguir inyectando liquidez a los bancos helenos. Hoy el presidente Jean-Claude Trichet vuelve a la posición inicial y anuncia que eso no llevará a Grecia al temido desenlace. Default is for me out of question. So it's as simple as that. Tan simple como eso, la quiebra está fuera de lugar. Sobre el efecto contagio se recurre a posiblemente la frase más escuchada estos días. Me gustaría decir, como ya he señalado, que Portugal no es Grecia y que España no es Grecia. Pero un aviso, mientras más se retrase el ajuste fiscal, más habrá que apretarse el cinturón en el futuro y estaremos expuestos a más riesgos y a más pérdida de confianza, dice. Sobre los tipos de interés, pese a algunas voces de última hora que decían que podría bajar, se mantienen en el 1%, de ahí la consiguiente reacción de las bolsas. El BCE considera que los tipos son apropiados para la inflación, para que la inflación permanezca controlada. La especulación está haciendo mucho daño a España, al euro. Por eso hoy el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha ido un paso más allá. Plantea investigar todos estos movimientos a nivel europeo y en los tribunales. Se echa de menos la posibilidad de que exista una institución que pueda dirigir a nivel europeo la lucha contra esa criminalidad económica que nos provoca y nos puede provocar graves daños. Fue la especulación lo que terminó de hundir a Grecia. Desde este jueves, el plan de austeridad del gobierno tiene ya luz verde. El Parlamento griego lo ha aprobado por mayoría absoluta gracias a los votos del PASOK, el partido que está ahora mismo gobernando. Respaldo del Parlamento a este plan, que cuenta con muchas reticencias en la calle. Unos 10.000 manifestantes se han concentrado a las puertas de la Cámara griega para mostrar su rechazo, Vanessa Lasso. 172 parlamentarios de los 300 de la Cámara han sacado adelante el plan en una doble votación nominal que ha durado varias horas. Floridis Georgios, ναι. Parastatidis Theodoros. El plan de austeridad contempla reducciones salariales para los funcionarios, el aumento de los impuestos y la rebaja de las pensiones, entre otras medidas. Está estructurado en un programa de 3 años. Con él, Atenas pretende reducir el déficit fiscal y acceder a un paquete de ayuda financiero europeo y del Fondo Monetario por 110.000 millones de euros. Votación en el Parlamento griego y protestas a sus puertas. 10.000 manifestantes, según la policía, se han concentrado para protestar contra el plan. Un día más, manifestaciones y huelgas. Empleados de ayuntamientos y farmacias no han acudido a sus puestos de trabajo y los bancos hoy y mañana no abrirán sus puertas. No solo Grecia se está ajustando el cinturón a marchas forzadas. Rumanía acaba de anunciar que va a reducir las pensiones un 15% y a recortar los salarios públicos un 25%. El año pasado este país ya tuvo que pedir un préstamo de urgencia a la Unión Europea y al FMI para evitar el colapso. Elecciones generales en el Reino Unido 2010. El Elecciones que son las más reñidas de los últimos años. A pesar de lo que dicen las encuestas, del previsible triunfo de David Cameron, la gobernabilidad del Parlamento puede estar en el aire, ya que los conservadores no obtendrían la mayoría absoluta. Los laboristas de Brown confían en el sprint final y queda por despejar la incógnita del que llamamos al comienzo de la carrera el efecto Clegg, el tercero en liza, el candidato liberal demócrata. Londres, Juan Tato, buenas tardes. Cierre en las urnas, se acerca por tanto el momento de la verdad. El partido conservador, como decía, y según los sondeos, es el gran favorito para alzarse con el triunfo. Los Tories rozan con la punta de los dedos la mayoría absoluta, pero todavía no cuentan con el respaldo popular suficiente para lograr esos 326 escaños que les garantizarían poder gobernar en solitario. Los laboristas, buena noticia para Gordon Brown, se consolidan como segunda fuerza política en detrimento de los liberaldemócratas, y el efecto Clegg parece haberse diluido después de su irrupción fulgurante en la campaña tras el primer debate televisivo. Pero esto, claro está, es lo que dicen las encuestas, y lo que de verdad importa, como todo el mundo sabe, son los votos que se van a empezar a escrutar a las 11 de la noche. La gran incógnita ahora mismo es saber si los conservadores lograrán acercarse lo suficiente a la mayoría absoluta para, con el apoyo de los unionistas de Irlanda del Norte, estaríamos hablando de unos 10 diputados, poder formar un gobierno estable. En el caso de que no lo consigan, Cameron y los suyos saben que una hipotética alianza entre laboristas y liberaldemócratas podría dejarles otros 5 años más en la oposición y ya serían 18. Por lo además, la jornada electoral transcurre con absoluta normalidad. No tenemos aún datos oficiales de participación, aunque sí existe la sensación entre los medios, entre la gente, de que la afluencia a las urnas está siendo alta, y por eso hay motivos para creer que la participación podría superar el 61% que se registró en 2005. Los colegios electorales, gracias Juan, cierran a las 11, hora española, y también a esa hora conoceremos los resultados de las encuestas a pie de urna. Hasta ese momento se puede seguir haciendo campaña, a diferencia de lo que sucede aquí en nuestro país. Por contra, allí en el Reino Unido no se permite a las cámaras registrar el momento en el que los ciudadanos depositan su voto. Visitando varios colegios electorales ha estado el enviado especial de Radio Nacional, Íñigo Picabea. Íñigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues como decía Juan, no se detiene la afluencia de votantes que hemos visto, por ejemplo, por la mañana. Es lo que nos cuentan los interventores de los partidos, es la sensación que ellos tienen, y es lo que hemos visto junto a un colegio próximo a la estación de Victoria o en este otro centro de voto en el que me encuentro, pegado a una iglesia anglicana en Pimlico. Y entre todas las preocupaciones domina una, la economía, el estado de las cuentas públicas británicas. Por ejemplo, para este votante conservador que ve en Cameron la mejor solución. Escuchamos. Sorting out the economy from the best party to sort out the economy in the UK is the Conservatives. La mejor solución es el Partido Conservador. Todo lo contrario es lo que dice esta laborista, que teme caer en otra recesión con las políticas conservadoras. I think what we've been doing now has worked, whereas all the rest want to do the opposite, which suggests that we'll go backwards. I am afraid of a hung parliament, but I'm afraid of a Conservative parliament a lot more. Dice que tiene miedo de un parlamento sin mayoría, pero que tiene más miedo todavía de un parlamento conservador que nos lleve atrás en la economía. ¿Quién dirigirá la economía británica los próximos 5 años? Lo deciden las urnas cuando cierren en menos de 3 horas. Gracias, Íñigo. Seguimos en un momento analizando con un protagonista importante estas elecciones británicas. Antes tenemos noticia de última hora, noticia relacionada con la lucha antiterrorista. Nicolás Caballero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, así es. Han sido detenidas 4 personas en el País Vasco francés, 4 huidos de Segui. A falta de confirmación oficial, se trataría de Olatz Izagirre y Carlos Remado, que se habrían sido detenidos en San Juan de Luz, Asier Coloma en Hendaya y Gaizka Lecuona en Cibú, todos muy, muy cerca de la frontera con España. Al parecer, estas 4 personas que pertenecían a la ilegalizada Segui huyeron de la última operación conjunta realizada por la policía y la Guardia Civil, es decir, que se dieron a la fuga tras la detención de Letarra y Ibai Beobi. De la operación de la Policía Nacional y de las autoridades francesas continúa abierta en estos momentos. Seguimos atento a la detención de estos 4 etarras. Ahora a las 8:23, las 7:23 en Canarias y también en el Reino Unido, vamos a saludar a Paul Preston, hispanista, escritor, intelectual. Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, el señor Preston, una de las palabras más repetidas hoy ha sido cambio. Pero parece que ninguna de las 2 fuerzas mayoritarias, los Tories y los laboristas, lo tienen claro. Se habla de que Cameron podría ganar, pero sin mayoría absoluta. ¿Entraríamos en su país en una etapa de inestabilidad, si se produce? Hombre, yo no creo que, un parlamento sin mayoría, que evidentemente lleva a unas coaliciones, no tiene que ser necesariamente factor de inestabilidad. podría ser más factor de inestabilidad que ganasen los conservadores y que impongan una política injusta de favorecer a los banqueros, que son los que nos han llevado esta crisis, y a la vez que impongan unas políticas de austeridad, no creo que llegaríamos a una situación como en Grecia. Pero, en fin, eso para mí es el gran peligro. ¿Y usted cree que Nick Clegg, que hablábamos al principio de toda esta carrera, el efecto Clegg, va a cumplir las expectativas en las urnas? Bueno, aquí hay dos cosas. Una es que, evidentemente, Clegg es un hombre muy afable y muy atractivo, y con una mujer súper atractiva, y es un hombre que no habla parece no hablar ideológicamente, y eso ha gustado mucho al electorado. Ha gustado mucho porque, como los liberales tienen relativamente pocos diputados, han sido menos manchados por el escándalo de los gastos, ¿no? Habiendo dicho esto, eso podría favorecerle mucho en términos de votos. Que si tuviéramos en Gran Bretaña un sistema de voto, de representación proporcional, eso podría ayudarle mucho. Pero el problema que tienen los liberales es que su voto en general está muy igualmente distribuido por todo el país. Y con el sistema que tenemos nosotros, que es de circunscripciones unipersonales, es mucho más interesante tener el voto concentrado en unas cuantas circunscripciones. Con lo cual, es posible que el voto liberal suba muchísimo, pero el número de escaños igual ni llega a 100. O sea, será mucho más de los que han tenido en los últimos años, pero lo más probable es que sea entre 80 y 90. Una última pregunta, señor Preston. El electorado británico se ha movilizado. Esta vez parece que el índice de participación es muy importante. Al final, el cambio podría llegar, ¿no? Hombre, es que yo creo, hay un problema, que es que las políticas fundamentales de los partidos en ciertas cosas han sido casi idénticas. Si a eso se añade el desencuentro o el desencanto que ha habido por todo el escándalo de los gastos y todo eso, la gente más o menos está de vuelta de la política. Lo que queda por ver es si el índice de participación sube esta vez, porque a lo largo de los últimos años ha ido bajando, y que provoque un cambio. Francamente, no sé si soy viejo y cínico, pero francamente lo dudo mucho. Paul Preston, nos quedan solamente horas para conocer si se produce o no. Hispanista, historiador, profesor de Historia Contemporánea Española, muchas gracias, un saludo. A ustedes. Por cierto, que durante toda la noche vamos a seguir muy cerca en este 24 horas los comicios británicos. Vamos a contar con invitados a partir de las 10 de la noche que nos van a ayudar a comprender mejor el alcance que pueden tener estas elecciones. Entre ellos, por ejemplo, el ex asesor de Robin Cook, ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Blair. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. Mariano Rajoy está teniendo una agenda muy cargada en las últimas horas. Ayer con Zapatero en Moncloa y esta mañana viajaba a Barcelona para entrevistarse con el presidente de la Generalitat. Con Montilla iba a hablar precisamente de lo que no lo hizo con Zapatero, del Estatut y del Constitucional. Ha sido la crónica de un desencuentro anunciado y conocido. Ni Montilla ha logrado convencer a Rajoy de que retire el recurso del Estatut, ni el líder del PP al presidente de que deje actuar al actual tribunal. Barcelona, Elena García. Enrocados en sus posturas, Mariano Rajoy y José Montilla reafirman las distancias tras su primera reunión en la Generalitat. El líder del PP ha dado portazo a la renovación del Constitucional, urge al fallo e insta al presidente a hacer pedagogía de la Constitución y a los partidos catalanes a no tener miedo de las instituciones. Al presidente advierte a Rajoy de una fractura con España casi irreparable si el Constitucional tal y como está falla en contra del Estatut. Yo lo más importante que le dije al presidente de la Generalitat es que él también tiene que hacer pedagogía, ¿no? Es decir, es que la Constitución ha sido algo muy importante para España. Ha sido una de las pocas cosas que nos ha unido desde hace muchísimos años. Y por eso es que el Tribunal Constitucional está ahí también, forma parte de ese acervo constitucional, y por eso no hay que tenerle miedo a esto. Le he reiterado la necesidad de encontrar los mecanismos que permitan evitar una crisis institucional y una fractura difícilmente reparable en las relaciones entre Cataluña y España que comportaría una sentencia restrictiva del Estatuto. Y les hablamos ahora de la lucha antiterrorista. Ya les hemos comentado hace unos minutos que hay 4 nuevos detenidos, 4 huidos de la operación Segui, arrestados en el sur de Francia y que al parecer se habrían ya incluido, estarían integrados en el aparato militar de ETA. Pero hay más noticias relacionadas con la banda terrorista. La primera tiene nombre propio, el de Arnaldo Otegi y su polémica ubicación carcelaria. Ya saben que lleva en prisión desde hace unos 7 meses por intentar reconstruir Batasuna. Se le envió entonces a la cárcel madrileña del Navalcarnero y en abril se le trasladó a Guipúzcoa temporalmente para que pudiera hacer un par de visitas a su padre enfermo. Pero no ha vuelto, es más, se le ha trasladado esta misma mañana a la prisión, pero de Logroño. Se da casi por seguro que no volverá a la cárcel madrileña, lo que ha motivado una queja de la Asociación de Víctimas del Terrorismo ante la Audiencia Nacional. Y luego tenemos una petición de cárcel. 1.120 años. La ha solicitado el fiscal para Igor Portu, Martín Sarasola y Miquel San Sebastián en la última sesión del juicio por el atentado de la T4. La fiscalía cree que son contundentes las pruebas de que fueron ellos quienes perpetraron un ataque que mató a 2 personas y la esperanza del fin de la violencia etarra. El resto de acusaciones coinciden, Teresa Coto. No hay la más mínima duda de que Igor Portu, Martín Sarasola y Miquel San Sebastián fueron los responsables del atentado de la T4. Lo suscriben la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las otras 8 acusaciones. Fue un execrable crimen que, como ha recordado el fiscal Daniel Campos, reventó el último alto el fuego de ETA. Esta bomba hizo saltar por los aires la esperanza de tantos ciudadanos que confiaban, que veían al alcance de la mano que la violencia de ETA pudiera llegar a fin. Los informes finales han aludido también a las supuestas torturas de la Guardia Civil denunciadas por los acusados. Para las partes acusadoras responde a la estrategia etarra de la que les dio instrucciones el entonces jefe militar Cherokee. Conclusiones de esta cuarta y última sesión del juicio que ha quedado visto para sentencia con la petición fiscal de 1.120 años de prisión para cada uno de los acusados que no han querido hacer uso de la última palabra. Organizar la cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe en Madrid se ha convertido en todo un sudoku para el ministro Moratinos, aunque parece que hay un camino intermedio. El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, solo vendría al encuentro Unión Europea-Centroamérica. Es su respuesta a los países que amenazan con no estar en Madrid si lo hacía el hondureño. Brasil, Venezuela y Bolivia son algunos de ellos. No le consideran presidente legítimo y Lobo dice que no quiere perjudicar al gobierno español, Gemma Alfaro. Y por ello el gobierno hondureño ha decidido tomar una postura intermedia. Porfirio Lobo participará en la cumbre Unión Europea-Centroamérica del día 19, justo después de la cita entre los 27 y América Latina, a la que Lobo también estaba invitado. El gobierno de Honduras toma esta decisión tras la amenaza de que la mayoría de los miembros de UNASUR no asistirán si Lobo acude a no reconocer su mandato. Hoy mismo el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, ha asegurado que la cumbre será un éxito y ha apuntado que participará la práctica totalidad de los líderes convocados. Les puedo garantizar que habrá una gran participación en la cumbre. La cumbre será, estoy convencido, un éxito porque ya hemos notado por parte tanto de la Unión Europea como por parte de los de América Latina y caribeños el deseo del éxito y por lo tanto los resultados positivos de la cumbre. En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, quien espera además que en la cita se produzcan importantes acuerdos. Gracias, Gemma. Volvemos en este punto a hablar de ese plan de rescate a Grecia, porque a él se ha referido el vicepresidente de Estados Unidos en su visita a Bruselas. Así comenzamos con Cristina Sánchez un repaso más breve a otras noticias de la actualidad internacional. Joe Biden ha expresado en la capital comunitaria el apoyo de Estados Unidos al plan de rescate financiero activado por los países de la eurozona para evitar la bancarrota de Grecia. También se ha referido a la cuestión nuclear iraní al asegurar que podría desatar una carrera armamentística en Oriente Próximo. Mañana el vicepresidente norteamericano americano estará en Madrid. Casi un año después de que un Airbus de Air France se estrellara en el Atlántico, por fin se han localizado las cajas negras del aparato. El Ministerio de Defensa francés ha confirmado que se ha delimitado la zona en la que podrían encontrarse las cajas negras, aunque la amplitud de la misma, unos 5 kilómetros, y la profundidad no garantizan que estas puedan ser sacadas a la superficie. Se desconocen aún las causas del accidente en el que fallecieron 228 personas. El Papa Benedicto XVI ha aceptado la dimisión de otro obispo irlandés acusado de haber encubierto casos de pederastia. Joseph Duffy, 76 años, ha aducido razones de edad para renunciar a su cargo en la diócesis irlandesa de Clogher. Fue allí donde tuvo lugar un caso de pederastia que el obispo no denunció. Es la cuarta dimisión de prelados irlandeses que acepta el Papa tras los escándalos de abusos sexuales a menores que han sacudido a la iglesia de ese país. Y terminamos, Cristina, en la India, donde el único acusado por los atentados de Bombay de 2008 ha sido condenado a muerte. El pakistaní Ajmal Kasab, único terrorista capturado con vida tras los ataques en los que murieron 166 personas, ha sido sentenciado a morir en la horca. El pasado día 3 había sido declarado culpable de unos 80 cargos. El tribunal ha considerado probado que los atentados fueron planificados y ejecutados por el grupo separatista Cachemir Laskhar-e-Toiba con base en Pakistán. El estudio del que les hablamos ahora viene a demostrar que la mayoría de los niños no sienten que sus amigos nacidos en otros países sean diferentes. No tienen prejuicios hacia la inmigración. Pero a medida que se hacen mayores, asumen recelos de los adultos. Lo dice un análisis que ha hecho Save the Children en Madrid, Cataluña y en Valencia. Minerva Osa. No perciben al extranjero como diferente. Solo un 10% de los chavales encuestados manifiestan actitudes racistas hacia sus compañeros de otros países. La mayoría, el 77%, ven de forma positiva a los niños de otro origen. Aunque con la edad las cosas cambian y los adolescentes van incorporando algunos estereotipos y prejuicios del mundo adulto, como afirma Yolanda Román, portavoz de Save the Children. O sea, más cerca de los 9, 10 años, las percepciones negativas son muy minoritarias y eso influye mucho más la valoración personal del individuo basado en dinámicas relacionales, pero la percepción negativa va aumentando conforme aumenta la edad, con una clara influencia por parte del ambiente exterior. Por eso Save the Children alerta, tenemos que escuchar más a los niños y cuidar de no transmitirles estereotipos negativos y prejuicios sobre la inmigración. De la cultura les contamos un abandono. Amenazó que lo haría y lo ha hecho. Milagros del Corral se va de la Biblioteca Nacional porque el gobierno ha devaluado en el BOE de dirección a su dirección su cargo dentro del plan de racionalización de la administración. La ministra de Cultura le ofreció un contrato de alta dirección, pero del Corral esperaba una rectificación que no se ha producido. A esta hora preside su último acto, lo está siguiendo Sonia Castellani. Sonia, buenas tardes. Buenas tardes, pues acaba de terminar el que ha sido el último acto de esta institución con Milagros del Corral como directora, un acto en el que el poeta Luis García Montero ha charlado sobre los libros que han marcado su vida, un autor que hoy ha compartido protagonismo con Del Corral, que abandona su cargo tras la decisión del Ejecutivo el pasado viernes de rebajar la categoría administrativa de esta institución. El accionado ha leído un poema de García Montero y a la entrada del Salón de Actos nos ha confesado que le da pena marcharse, pero que quiere ser coherente con sus principios y no respaldar una medida que no aprueba, ya que la Biblioteca Nacional es una de las 5 más importantes del mundo. A pesar de todo, Del Corral se marcha contenta por lo que ha logrado y segura del éxito de una institución que ha dirigido durante 2 años y medio. La biblioteca esta, casualmente va a cumplir 300 años, ha sobrevivido a multitud de avatares y al fin y al cabo pues sobrevivirá a este incidente que al fin y al cabo es administrativo, que la biblioteca estará aquí, que abrirá sus puertas todos los días a la misma hora, que atenderá a sus lectores con la misma sonrisa, con la misma buena voluntad. Aunque Milagros del Corral abandonará mañana su cargo cuando entre en vigor la decisión del Ejecutivo, aún permanecerá en la biblioteca unos días para facilitar el proceso de transición. Gracias, Sonia. Adiós. Quisiera darte mi luna y mi sol, cantar un bolero, eterno bolero. Quisiera contar historias. Un año más vuelve el Festival de la Música y las Artes WOMAD de Cáceres. Esta noche las actuaciones corren a cargo de los mexicanos Norte Collective y de los creadores del ska, los jamaicanos dels catalans. También estará la ex líder de Amparano y Amparo Sánchez, a quien estamos escuchando de fondo. Lo hará presentando su primer disco en solitario, Tucson Habana, un álbum en el que la andaluza mezcla bolero, blues, jazz. Mañana será el turno del brasileño Marcelo D2. El WOMAD hasta el próximo domingo. Hoy he decidido que me quedo como estoy. Mañana tal vez cambie o tal vez no. Que nada mejor me puede pasar. Que nada mejor, pero no. Hoy 39, 7:39 en Canarias. Vamos a estar con ustedes hasta la 1 de la madrugada. Recuperamos nuestro horario habitual. Ya no hay fútbol, cosa que parece rara en los últimos tiempos. Y vamos a recuperar también la posibilidad de que ustedes nos pregunten y nos dejen sus preguntas, esta vez, Ana, sobre temas de consumo. Sí, a partir de las 10:30 resolvemos todas sus preguntas que tengan que ver con algo que hayan comprado, con algo defectuoso que se han encontrado en casa, con algún problema, por ejemplo, de alguna de las que nos ha llegado referente a esa nube de cenizas volcánica que dejó a muchas personas atrapadas en Europa. Las vamos a resolver en este estudio de Radio Nacional, como les digo, a partir de las 10:30, con un experto de la Unión de Consumidores y Usuarios.